aquí en Natural Mystic desde la Casa de la Cultura. Saludos, panas, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, gente, buenas noches. Empezamos otra vez Natural Mystic en vivo y en directo aquí en la radio de la Casa de la Cultura, en la cabina, compartiendo buena música para todos ustedes. Ya lo dijo el Juancho, aquí un poquito con frío, pero estamos ahí positivos con algo de Non Palidece, una flor. Qué lindo tema, ¿no?, para empezar esta noche. Bonito, bonito, positivos. ¿Cómo estamos, gente? Yo soy Freedom Bala y mis compañeros. ¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos a lo mejor del reggae ecuatoriano aquí en Natural Mystic. Les saluda Diego Sativa aquí junto a mis queridos hermanos, que venimos con una noche recargada de buen reggae para que toda la gente se abrigue en este pachequito que está haciendo en la ciudad de Quito. Hágase un cafecito, hágase un cafecito. Exactamente. Vamos a traer con mucha información, muchas cosas que se vienen aquí en la escena reggae del Ecuador, cosas que se están dando en el mundo y sobre todo lo que nos gusta, mucha música. ¡Yeah! ¿Con qué nos vamos en este momento, muchachos? Pues ahorita nos vamos a ver los eventos culturales que tenemos. Exacto, la agenda cultural para empezar. Por supuesto, así empezamos con esta agenda cultural. Addis Abeba presenta Entre Turbantes, historias de rebeldía afro, y la inauguración de la Biblioteca Negra Haile Selassie, sede en Ecuador. Ponte pilas, del 22 de junio. Este evento es en Carapungo, la casa comunal. Asista, gente, asista. Todo el mundo. Y también la invitación, la próxima semana estaremos con el invitado justo de este evento, Oscar Simeón, representante legal de la Fundación Biblioteca Negra Haile Selassie, ONG. El compañero viene desde Colombia, si me supo explicar, Carlita. Qué bueno. Y vamos a tenerlo acá para una entrevista y un poquito del comentarle un poquito de lo que hace, ¿no? Del trabajo que él ha venido haciendo. Y qué bacán, así que, gente, no, pilas, no se lo pueden perder. Igual estén pendientes de asistir al evento Entre Turbantes. Dinos, Juancho, ¿qué más hay? Tenemos el concierto Logia Marginal y Smog al Día, el 15 de junio en el Ventana Arriba. Ponte pilas ahí, este 15 de junio. Lola Boom. ¡Boom! Viene el 15 de junio en La Ideal, igual con algunas bandas también. Rocking Reggae, homenaje a las leyendas del rock, el 28 de junio en El Útero. Bien, Ser Festival, 23 de junio, sé parte del destrave de las tribus urbanas. Ponte pilas, de este evento está que se viene, ¿no? Inscríbete hasta el 23 de junio. Aplique. En las plataformas del Ser Festival para que seas parte de este encuentro de las culturas. Tenemos también 20 años, Logia Marginal, comparte escena con la... con la escena reggae. Este es un evento en la Nina Shunku el viernes 19 de julio. Qué buenazo. Primero vamos a enviar un saludo a mi gran hermano Olger Jara, que nos está enviando saludos desde el Perú. Ñañito, suerte en tu viaje. Positive. Es un hermano que está haciendo también un viaje alrededor de Latinoamérica en bicicleta. Vea. Un proyecto. Saludos, brother. Wow. Pedales y cuerdas. Entonces enviamos un saludo grande a Olger, que te esté yendo bien, hermano mío. Un abrazo. Qué lindo, muchísimas gracias por ver. Comparte. Y también enviamos un saludo a Gerson Tipse, que nos envía un mensaje de paz y amor, hermano. Ese es el mensaje: paz, amor y unidad, que es lo que se nos viene con el reggae music. Qué bacán. Sigamos, Juanchito, ¿qué más tenemos? Qué bacán. Saben que, de hecho, el mensaje es el que nos da el reggae music, es de hecho también la temática del programa de ahora, así que la gente, yo les invito a que empiecen a comentar, que empiecen a compartir, porque la temática es cómo el reggae influencia en tu vida y cómo el reggae también llegó a tu vida. Porque todos sabemos que el reggae es positivo y nos influencia siempre a ser unas mejores personas. Así que, bueno, queremos saber a ustedes cómo es que el reggae influencia en su día a día. Así que, gente, nos vamos ahorita con un poquito de musiquita. Por supuesto, sí, y los Ramsés están sonando por ahí. Talento nacional. Súbale, con esa nos vamos. Sola y ojos cafés, el fuego que alimenta mi fe. Déjame navegar en el mar de tus formas y así saber que en esta pequeña isla aún te conservo, mujer, y digo, cura mis heridas con tus besos de fuego, ilumina el sendero, porque cansado estoy de estar solo hoy y tu amor me hace bien. Que se merecen. Los Ramsés. Desde la Salcedo. Isla. La isla, ¿no? Sí, qué temota también ellos. Es un tema súper positivo, súper bonito, porque, ¿qué te puede decir, no? Cuando el corazón canta. Exactamente. Continuando con los saludos, quiero enviar un saludo también a mi madrecita que está escuchándonos desde la ciudad de Riobamba. ¡Saludos! Un abrazo, madrecita, que también nos está comentando. Muchas gracias. Y gracias por ser parte también de esta audiencia que nos está escuchando el día de hoy. También enviar un saludo, que también está enviándonos un saludo al hermano Darío José Huitrón Merlo, que dice, mijín, saludos desde Guayaquil. ¡Qué saludos, bacán! Saludos, mi hermano, bacancísimo, loco, saber que estás conectado. Todo el respeto, mi brother. Igual a toda la gente que está conectada por ahí. Veo a los panes de Tal y Tacum también. Un saludo. Se dice paz y respeto. La ganja, la clan ganja clan. Trabalenguas, pero vamos ahí. Saludos a los demás. Gracias por ser parte de esto. Y vamos a empezar ya planteando la discusión del día de hoy y la temática que tenemos. ¿Cuál es la temática que vamos a abordar el día de hoy, Juanchito? Como ya les explicó al principio la Vale, esto es, ¿cómo el reggae influencia en tu vida positivamente? O sea, positivamente hablando, ¿no? O sea, pienso que toda influencia del reggae es positiva, así que... La lírica, no sé, la música, ¿cómo el reggae entró a tu vida? Si nos comentan ahí un poquito la gente, no sé, vamos interactuando un poquito entre aquí los compañeros. Vale, no sé qué a nos ver, cuentas. Yo qué puedo decir, que por ejemplo cuando el día amanece frío, qué mejor que escuchar un reguecito para cargarte la pila y salir a hacer las actividades diarias, ¿no? Cualquier cosa, ante cualquier adversidad, siempre hay un reguecito, ¿no? Ahí que está listo ahí para subirte el ánimo, para darte toda la fuerza que tú necesitas. Y bueno, qué lindo que podamos compartir entre más gente, a toda la gente que nos está viendo. Igual le hacemos otra vez la pregunta, ¿cómo el reggae influencia en sus vidas? Bacanísimo, y lo que está sonando ahí de fondo es Gladiators, We Are The Warriors. Súbela, mi brother, súbela ahí. Power, power. We are the warriors. We are the warriors. Y bueno, sí. Comentando acerca de la temática del día, es importante también ver que el reggae también ya como lleva sus 50 años ya también de recorrido, ya como que ha abordado y ha salido unas líricas que abordan todo tipo de temáticas, ¿no? Hablamos desde la temática revolucionaria, la temática positiva, la temática medicinal, la temática... Conciencia. Exacto, love, conciencia, entonces... Sí. Es como que a través del reggae se han podido llegar a manifestar una diversidad también de sentimientos, de expresiones, y eso también hace que la música a través del reggae ayude diferentes también. Culturas, ¿no? Nacen. Exacto. De diferentes, o sea, el reggae es mundial, ¿no? El reggae es patrimonio intangible de la humanidad a partir del 29 de noviembre de 2018, sí. Bacanísimo. Así que está, sí, ese dato, ¿no? Realmente ese es un dato que tenemos que saberlo. Sí, enviamos también un saludo a nuestro hermano Edu Almeida Novoa, que se está conectando y nos envía saludos, hermanos, saludos totales. Brother. Gracias por estar conectado. Power. Y comentando aquí a lo que venimos trabajando aquí en Natural Mystic. Oye, Ñaño, cuéntanos un poquito, ¿cómo el reggae llegó a tu vida? ¿Qué pasó por ahí? Bueno, yo creo que también era la influencia de mi padre. Mi padre escuchaba todo tipo de música. Creo que era muy chichero, yo me acuerdo mucho. Pero nunca faltó dentro de esos videos los clásicos temas de Marley, que los tenía ahí. Entonces por ahí empecé a escuchar y me llamó la atención lo diferente del ritmo, ¿no? Entonces cuando ya empecé a investigar un poco más y encontré otro tipo de música, quedé completamente enganchado justamente por la energía que manda el reggae. Yo siempre he dicho que el reggae, más que un género, es como un estado de ánimo también. Es como una vibración que te conecta y es lo que me ha movido también dentro de la música reggae. Bacanísimo. Cuéntanos, Juancho, ¿cómo el reggae influencia en tu vida? Chuta, a ver, vamos de, no sé. El reggae influencia en mi vida, bueno, positivamente desde... Yo le tomo desde bueno, me tomo mucha referencia con la letra de Bob Marley, Get Up, Stand Up. Me gusta esa parte que es, despiértate, ¿no? Levántate. O sea, pelea. Pelea. Justo mi línea creo que es un poco rebelde, mi línea es un poco combativa siempre. Y bueno, son ese tipo de letras, ese tipo de música, reggae en ese especial, que a mí me conmueve, me gusta hacer, ¿no? Bueno, y así de esa manera positiva creo que influencia, ¿no? Yo protestando por las cosas negativas que pasan en la sociedad, las cosas negativas que nos pasa diariamente en la política, en el Ecuador, en el país, en el mundo. O sea, todo eso se puede expresar con la música, ¿no? Es la liberación a través del arte, creo yo. El arte es una herramienta que te ayuda justamente a trascender y a romper ciertas barreras que muchas veces quizás desde otros puntos no lo logres hacer. Es como entonces, dicen ahí también que el arte es lo necesario para mantener la cordura. Bacancísimo. Sí, justamente. Sí, es cierto, sí, tal cual. Y bueno, ¿con qué nos vamos ahora? Vamos con musiquita, mi brother, con un tema colombiano ahí por parte de Lion Reggae. Exponente, así es, con Lion, este tema. Lion Reggae. Mucha fuerza. Vamos, power. Escucha, Ike. Este es el mensaje. En muchas ocasiones, cuando hay preocupaciones, no es tan fácil descubrir cómo sentirte feliz. Pues buscas soluciones mejorando tus acciones, pero aún así te cuesta un poco sonreír. Y te atrapa aquella sensación de mucha confusión que no te deja comprender qué camino coger. Miras a tu alrededor, nada está mejor y no entiendes qué hacer para sentirte bien. En esas situaciones puedes cometer tropezar, así que no te descontroles al tomar tus decisiones, pues en la ruta es capaz que es mejor evitar. Recuerda que la inspiración nace desde el corazón y en tus palabras muestra lo que vive en ti. Hay gente a tu alrededor que alcanza a oír tu voz, es bello que al hablar logres curar y no herir. Thank you. Seguimos listo, aquí. Listo, ¡woo! Desde la cabina de Natural Mystic, aquí conectados con muchas ganas de compartirles tantas ideas que se nos vienen. Y vamos a seguir conectados aquí con la gente que nos sigue dejando sus mensajes a través de la página de Facebook. Nos dice un temita de Bob Marley, el hermano Gerson Tipsey, que también nos dice: el reggae me enseñó a apreciar más la naturaleza. Vea. Esa también, ¿no? Es otra amor, respeto a la naturaleza. Elisa O.A. dice: saludos a Juan Diego, alias Daddy. Dice: vea, bendiciones, bro. Le dice: bacanísimo. Saluda a todo el personal también. Las panas de la U, las compañeritas. Bien, esa es la actitud. Vamos a ver si buscamos un temita por ahí de Bob Marley, ñañito. No sé. Sí, para complacer. Para complacer ahí, un Get Up Stenda puede ser por ahí. Vea. Y lo que está sonando es ahí, ¿cómo es? Vamos. Lion Reggae, súbela, súbela, súbela. Lion Reggae, mucha fuerza. Yeah, man, esa es la actitud. Reggae, reggae desde la cabina. Este tema es justo lo que hablábamos. Es positivo, es entrador. Claro. Eso es lo que el reggae tiene que siempre influenciarnos a nosotros, a nunca darnos por vencido y siempre levantarnos felices. Que aunque esté lloviendo, después hace sol. Creo que también, aparte del reggae, siempre debemos recalcar que todas las manifestaciones artísticas son las que nos permiten tener esa conexión con nuestro ser interior y poder también hallar otro tipo de virtudes. Por supuesto, y, ¿no? Y de poder enfrentar la vida con otro tipo de actitud también. Entonces, valoren el arte, asistan, caigan a los conciertos. Exacto. Caigan a las obras, caigan al teatro y sigan haciendo que toda la gente que sigue generando arte. Exacto. Tenga su... Además, y bueno, y también si es que no pueden caer, compartan, denle like, que tal vez parezca que no es mucho, pero la unión, la colectividad de la gente, ahí es donde se demuestra. Así que compartan, asistan y logren colaborar siempre. Cuando tengan un pan ahí, artista, vean, denle una manito ahí, arriba. Lo que está sonando es Get Up Stand Up. Bob Marley ahí. The King. Saludos para nuestro hermano Gerson. Ya lo pediste, brother, ahí está, interactuando ahí en vivo con la gente. Pide tu tema, pídenos ahí. Yeah. Y antes de eso también recalquemos que no se olviden de visitar nuestras páginas y nuestras plataformas virtuales en Facebook como Natural Mystic SC. Estamos también en Instagram, YouTube, Blogspot, y próximamente hasta en la sopa estaremos, porque vamos con el reggae hasta el infinito mismo. Hasta en la sopa de letras. En la sopa de letras. En todo lado. Todo estamos, bacanísimo, ñaño. Y vámonos con un temita, creo, nacional. Yeah, para vámonos continuar con la programación nacional. Ahí, bacanísimo. Nos vamos con un tema de la banda quiteña Kunta Sativa, reggae sonando. Así que saludo para todos los hermanos. Nadie nos podrá parar. Thank you. Bueno, bueno, continuamos aquí en Natural Mystic encendidazos. Bueno, señor tema de Kunta Sativa, reggae sonando, es lo que estaba sonando. Justamente. Justamente, qué bacán, qué bacán. Queremos enviar un saludo a todos los panas que nos están viendo. Un saludo al panita Nico Doors, desde sí. Chimba, calle. Nos están pidiendo un temita de Midnight también, que ya también lo ponemos ahí está también. Está en la fila, a la fila está. Don Markintosh. Vea. Vea, man. Una de acá, Beca, también están pidiendo en la gente desde está la loca. Johnny, definitivamente. Es que estamos desde la Johnny, desde Perú. Chuta, estamos bien completos. También un saludo a nuestra amiga Carmen San, que le manda saludos. Dice, genial, amiga bella. Me imagino que es amiga tuya, Balita. También oh, Carmencita, ¿qué más? También nos envían saludos. Beso para ti, hermana. También nos envían saludos Tami Velasco Enríquez, Juancho, saludos también a todos, atentamente Luis y Tami también. Saludos mis hermanos, qué bueno, bacanísimo que estén escuchando ahí, un abrazo fuerte para todos ustedes, gracias por escucharnos ahí, bacanísimo. Gente, nosotros queremos seguir escuchando cómo es que el reggae influencia en sus vidas, cómo el reggae los anima, tal vez alguna cancioncita de reggae les acolitó ese corazoncito roto, tal vez. Pero háganoslo saber. También sigan pidiendo los temas, gente, que nosotros aquí estamos para complacerlos a todos ustedes. Y lo que suena de fondo ahí es Peter Brooks con este tema, Jaja Boys Calling. Yeah. Súbele, súbele, súbele, mi brother ahí. Chéquelo, chéquelo. Cierto, también me comentaba también justo el amigo Nico Dors también que está conectado, que se vienen las fiestas de Chimbacalla. Se vienen las fiestotas de Chimbacalla y la gente ya lo sabe, reúnase, nos vemos en los Andes. Ya lo saben ahí la gente. Pues ahí está, a ver así si nos tomamos un espacio y lo activamos con un poco de reggae. También. El reggae va hacia Chimbacalla, así que la gente esté pilas. Esté pilas la gente también con todos los eventos que tenemos aquí en Natural Mystic. Estén pendientes también en la página. Siempre estamos al tanto de los eventos que se van a dar. Las cuestiones siempre son anécdotas que suelen darse en el mundo del reggae music. Así que qué bueno, seguimos enviando saludos a toda la gente que nos está escuchando y complaciendo también ahí a sus sugerencias musicales. Bacanísimo, no te olvides ahí de compartir este material por tus redes sociales. Estamos en Facebook, igual Instagram, Blogspot. Ya lo saben, YouTube, también, exacto, también, lado. De hecho, también, hagámosle la invitación a la gente para que se descarguen la aplicación Radio CCE 940, que en video también nos transmite, es una aplicación que es gratuita y no pesa, y es súper genial, así desde que para Google que no Store. Se pierdan, exacto, desde el Apple Store, pero también hay para Android y todo. Para que no se pierdan ningún tipo de contenido de toda la franja radial que tiene aquí la Casa de la Cultura, no se lo pierdan, programas súper chéveres. Y sobre incluido todo, nuestro. contenido ecuatoriano, contenido también de aquí, de nuestra tierrita. Exacto. Así que, y también también contenido consciente, ¿no? Porque se ocupan temáticas bastante interesantes. Chéquenlo, gente. Y bueno. Vamos con acá y beca, ¿sí o qué? Vámonos, sí, con acá y beca. Vamos con acá y beca y el tema con Jamiroquai. Simón. Entonces, tal vamos cual. Ahí a toda la gente que nos pide misa el día y acá de beca, vaya, para ahí. Solomon and Daniel are so in the book of Kings, is the lion of Judah that never fails. Blasphemers who speak against him in eloquent ignorance shall fall along the way. Sun, moon, and stars, let them lead the way. Give the king your judgment to contrast the power and righteousness unto the king's song. For he will judge the people with righteousness and bring justice and equality unto the poor. The mountain shall bring ease unto the masses, and the little ones shall see his righteousness. Those in the wilderness shall bow before him. He's the king of kings, Emperor Haile Selassie, I can't imagine. Solomon and Daniel also in the book of kings, is the lion of Judah that never fails. Blasphemers who speak against him in eloquent ignorance shall fall alone. with it. I am the Alpha and the Omega, the Word made flesh, Logos knows, the perfected Haile Selassie, the Amen which open and close, which blossom and shows, which bring the Lord's greater life. In earth as it is in heaven, I Melchizedek, I Haile Selassie, Enoch, Elijah, Moses, and Christ. Under the shadow of his wings, the pure and the righteous abide. And carry down the reasons of the kingdom, alchemical algorithm. Intuition, wisdom, numbers, word, and sound. Infinite expertise in the wordsmith on the throne. Hallelujah, appointed in this time. Appointed Shem Hamper as his name combine. Written in a revelation, he's the King of Kings, Emperor Haile Selassie, I Kadama. Solomon and Daniel also in the Book of Kings, is the Lion of Judah that never fails. Blasphemers who speak against him in eloquent ignorance shall fall along the way. Sun, moon, and stars, let them lead the way. Entice gifts with a civet, entice courts with a song. Singers and instrument playing, sing another song unto Jah. Entice gifts with a civet, entice courts with a song. Singers and instrument playing, sing another song unto Jah. He's the God of all Irish. Seguimos aquí en Natural Mystic compartiendo qué temota de acá de Beca, los ex Midnight, ahora en el proyecto acá de Beca con un temaza también, súper espiritual como lo caracteriza. No importa dónde estén la gente, está con ellos. Sí, estamos con ellos. Ahorita una agenda cultural un poquito. Yeah. Diego nos tiene que compartir un evento que justo nos mandan por ahí. Por interno, nos acaba de llegar justamente que les difundamos que este jueves 20 de junio en el Parque Cumandá de 18 a 21 horas se va a realizar un efecto de teatro hip hop con la presencia de la Guaira Band, B-Boy Haynes, HDK, Israel, DJ Gongs. Yeah. Así que se viene activo el teatro hip hop en el Parque Cumandá este jueves 20 de junio. No falte. Esto es con el hermano Isaac, ¿no? Sí, Master Isaac. Master Isaac, ¿no? También, que él está en este proyecto de eso. Entonces, hermanos, hacemos la cordial invitación a toda la gente que se sume, que asista a estos eventos, que vea que el arte está activo en todo lado en Quito. Bacanísimo. Y continuamos con este... Agenda cultural. Entre turbantes, ponte pilas. Adida Beba presenta historias de rebeldía afro y también la inauguración de la Biblioteca Negra Haile Selassie, sede en Ecuador, el 22 de junio en la Casa Comunal de Carapungo. Festival Saca el Diablo en la Quinta Lumbici, ponte pilas. 13-14 de julio se viene por la parte del reggae Rawayana, ¿no? Rawayana. Así es, concierto de la Logia Marginal y Smog al Día, el 15 de junio en el Ventana Arriba, ponte pilas de esta semana, Lola Boom esta semana también, 15 boom, de junio boom. La Ideal, Rocky Reggae, homenaje a las leyendas del rock por parte de la banda Raz, el 28 de junio en el Útero, ponte pilas. Sé parte del Destrave de las Tribus, esto es del Ser Festival, tienes para inscribirte hasta el 23 de junio. Envíen exacto sus inscripciones, que se acaba el tiempo para el Ser Festival. A todas las bandas, a todas las bandas, ¿no? Rock, reggae y hip hop, ya saben que este es un festival para las culturas urbanas, así que por favor pónganse pilas y accedan a la página web del Ser Festival e inscríbanse. Por supuesto, hay performance, bandas, música, también también me parece que va a haber, aparte de la carpa de emprendimientos, también parece que va a haber graffiti en vivo, eso está por confirmar también. Pero igual, gente, no se olviden, estén pendientes, asistan, apliquen, que estos eventos son en pro de la cultura urbana de aquí, de nuestra ciudad y también de nuestro país. Por supuesto. Tenemos, y tenemos Logia Marginal, celebra sus 20 años de trayectoria y comparte con la escena reggae. Ponte pilas de esta... Está una cartelera súper interesante, el 19 de julio, un viernes ahí como para quedarse festejando all night. Yeah, vamos a pasar ahí el verano con reggae, gente, no se lo pueden perder. Además, estén pilas, que se vienen super eventos, también se vienen entrevistas. Así que estemos súper pilas. Además de que también quiero hacerles la mención de que solemos hacer de vez en cuando uno que otro sorteo para que la gente esté ahí conectada siempre con nosotros. Bacanísimo. Sí. Ya sabes, si la gente tiene ahí regalitos para poder obsequiar a la gente que nos está escuchando ahorita, qué mejor que para tenerlos a todos contentos de aquí también, para que vean que en Natural Mystic también conectamos a la gente con las... Por supuesto, y lo que suena es José Dolores. Un nuevo día. Un nuevo día, súbele mi mano, súbele para que la gente se conecte ahí con la música. Hacemos esta canción como ilumina el sol para alegrar mi corazón. Qué lindo, qué lindo. Reggae music. Ahí va. Un día para empezar. Tengo la fuerza para cantar. Porque la vida no se puede agotar. Positiva música. Conciencia, mi brother. Siempre hay la gente, qué bacán que estén aquí pendientes de todo lo que se viene y de todo lo que acontece en la escena reggae nacional, ya lo saben. Y ya estamos ya casi por finalizar este gran programa. A punto de terminar esta sintonía y les vamos a dejar con musiquita ahí, no se olviden, ¿no? Siempre les dejamos con musiquita a toda la gente. Siempre les dejamos ahí para que escuchen y estén pendientes también. Estén ahí súper positivos también escuchando, claro, reggae music. Ahorita se acaba de conectar también nuestro hermano Miguel Andrés Toaquiza, que nos dice algo de cultura profética. ¿Cómo no? Pues algo del buen Willy Rodríguez y su compañía para también compartir con lo mejor del reggae latinoamericano. Pida, qué cancioncita. Bacanísimo. Y vamos ahorita con un tema nacional. Vámonos ahorita con un tema nacional. Vamos con Quinta Planta, mi brother. Adrián en los controles, saludos, mi brother. Ahí volaré el tema de Quinta Planta, reggae quiteño. Vaya con la Quinta Planta. Solo es. Tan alto que tú me verás en el... Yeah. Continuamos aquí. Qué linda vibra que estamos recibiendo. Qué lindos saludos también de la gente que nos está ahí. Un saludo también para Anita Tapia. Dice: saludos, queridos amigos Vale y Juancho. Dios los bendiga. Gracias. Que se le dupliquen, Anita, las bendiciones que nos desea. Y a toda la gente que está ahí, sí, también saludando. A Eduardo Armas también. Yeah. Saludos, hermanos. Que suene Natural Mística, Eduardo. Gracias por ese acolite. Miguel Andrés Toaquiza. Muy bien. Profética. Ya te ponemos, ya está, ñaño, ya está. Está programado ya. Los temitas, así que... Están programados los temitas porque lamentablemente Natural Mystic termina su sintonía, pero no sin antes agradecer a toda la gente que estuvo pendiente e interactuando con nosotros. Yo me quiero despedir, soy Freedom Bala, conmigo será hasta la otra semana, a la misma hora y por el mismo dial. No se lo pierdan, Natural Mystic en vivo y en directo. Y bueno, los dejamos con más musiquita aquí con mis compañeros. Sí, se despide también Diego Sativa aquí en los controles de Natural Mystic. Terminando también, también se acaba de conectar la hermana Fernanda Menes, que dice: Daddy, muchos saludos, así que enviamos también un saludo a nuestra hermana. Y nos despedimos de esta noche. Esperamos que les haya gustado este programa y con nosotros será hasta la siguiente semana. Bacanísimo, así es. Yo soy Juan Cheng y nos estamos despidiendo. Queremos dejarles, vamos a dejarles con unos temitas de Bongo Station, Rastaman, tenemos de Cultura Profética, Un Deseo, Sudacaya, Nueve Soplos y Natural Dreda. Ella es el diablo, mi friend. Gracias, gente, por estar al día aquí con nosotros y ya lo saben que nos no vemos. Vale el reggae. Hasta la siguiente semana. Chau, chau. Reggae music. Thank you. internet ya te recompensará. Estando fuerte en la balanza la CIA, viendo tus acciones ya te recompensará. Estemos fuertes en la palabra de Malti, viendo tus acciones ya te recompensará. Estemos fuertes en la palabra de Jesus Christ, viendo tus acciones ya. Yeah. Let's tanto tiempo, esta tonada que canto. Espero me ayude a aprender. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale el ojo a las letras. Miscelánea.